El encendedor Club Cultural presenta. El encendedor radio. Continuamos en el encendedor radio y ya está del otro lado Fabri Ramuspe, puede ser. Buenas tardes, Fabri, ¿podés escucharnos? Hola Martín, ¿cómo andan? Hola a todos, buenas tardes. Sí, escucho perfecto. Qué bueno, buenísimo. ¿Cómo está todo por ahí? Acá la verdad que es un día espléndido, no podemos quejarnos. Y bueno, ahora menos que tenemos tu presencia del otro lado, buenísimo. Era algo que teníamos pendiente ahí, llamarte y conversar. De hecho, con Juan lo teníamos pospuesto, pero bueno, finalmente pudimos ubicarte. Quería que nos cuentes un poquito, así como una pequeña introducción sobre tu trabajo fotográfico, tu trabajo audiovisual, que es muy amplio. Estuvimos en programas anteriores hablando con Pilo Tarifa, justamente nos comentaba que estuviste ahí filmando su último video musical para la banda Perros sin Correa. Bueno, que nada, gracias por la invitación. Yo me dedico a la fotografía, también me gusta mucho grabar videos y editar, así que todo lo que esté ligado y gira alrededor de una cámara, me gusta mucho hacerlo, así que sí, estuve laburando con Silvio, con su nuevo material de Rosina, hace una experiencia muy linda, la verdad. Silvio, súper profesional, sabe muy bien lo que quería, así que estuvimos ahí laburando. Lo laburamos, pero la verdad que los resultados fue lo que se prestaron todos los que participaron del video, y bueno, Silvio ni hablar, así que re linda experiencia. Sí, justamente hablábamos de eso, de lo bien que había quedado la producción, la verdad, muy, muy profesional todo. También me comentaba que fue algo que no se demoraron mucho en filmarlo, ¿no? Fueron un par de días, si no me equivoco. Sí, fueron apenas 2 días de rodaje, y salió todo como en una semana, ponele. Ella tenía la idea laburada, lo que quería grabar, me presentó el guioncito y yo únicamente le di algunas sugerencias para que agarre un poco más de dinamismo el video, y estuvo abierto a todos. Grabamos en 2 días nomás. Impecable, impresionante. Bueno, y me imagino que no es tu único trabajo audiovisual. Sé que tenés cortometrajes por ahí dando vueltas, no sé si se estrenaron o qué al final. ¿Podés contarnos algo de eso? Estuve laburando en un documental que tenía ganas de hacer ahí sobre los pescadores. Ahora lo tengo un poquito parado por todo este tema de, bueno, lo que ha pasado. Y claro, Eran la mayoría de los pescadores que estaba grabando eran adultos mayores, digamos, y es un riesgo, así que decidí posponerlo, así que bueno, en algún momento se continuará, pero tengo ahí bastante material lindo y tengo ganas de seguirlo. Todo lo que esté ligado a lo documental y que gire en torno también a la naturaleza siempre me llamó la atención, así que es más que nada en lo que laburo. Después, obviamente, hay trabajos audiovisuales en el mundo publicitario, también de fotografía en ese mundillo, así que en esa también ando, pero siempre todo lo que esté ligado en el, ¿no?, a lo natural y esas cositas, me tiene ahí atrás cautivado. Muy bien, ¿cuál fue tu primer proyecto relacionado a la fotografía? ¿Te acordás en qué año fue? Más o menos, ¿podés contarnos algo? Proyecto, y arranqué con una... O sea, la primera muestra que hice fue sobre macrofotografía. A mí me gusta mucho hacer una técnica que se llama focus stacking, que consiste en hacer varias fotografías de un mismo objeto, variando únicamente el enfoque. Con esto lo que logramos es que el objeto, en este caso yo, que fotografiaba insectos, al ser un objeto tan chiquitito, lograba que esté todo el objeto enfocado y obtener imágenes con una resolución grande, con un nivel de detalle muy bueno, digamos. Y esto acá se realizaba con lentes de microscopios, o sea que tenía un primer plano de una mosca, de una avispa o de lo que quiera, digamos. Y esa fue una de las primeras muestras que realicé, más formales, que la hice allá en Buenos Aires. Después acá en Colonia, en Redoles, había hecho una muestra, pero no era sobre una temática en especial, sino que era un pupurrí de fotos que iba haciendo cuando recién arrancaba, digamos. Pero la que iba siempre sobre una misma temática era esta de la macrofotografía de los insectos, que la hice en Buenos Aires. ¿Puede ser que haya una búsqueda que tiene que ver con la naturaleza, en particular con la naturaleza de nuestra región? Sí, sí, es una búsqueda, obviamente que inconsciente, digamos, es con lo que me crié, con lo que vivo, y son mis raíces, digamos, así que es una búsqueda que está ahí adentro mío, digamos, sin buscarla, inconscientemente, como dije. Como les dije anteriormente, también siempre que esté la naturaleza voy a estar ahí ligado a eso. Así que sí, en todas mis fotos van a ver algo de naturaleza, por ahí en otras cosas, cuando foto publicitaria, eso obviamente a veces hay que salirse un poco de esa, pero claro. Pero casi siempre en mi laburo personal trato de mechar la naturaleza y de la región, más que nada, porque son mis raíces, digamos, y es lo que me sale. Ya que mencionás tus trabajos publicitarios, ¿qué podrías contarnos sobre esto? ¿Qué manera de decir, contar qué es lo que he hecho? Claro. Y no, para marcas de la zona, lo que estoy haciendo últimamente, estábamos haciendo con mi compañera, que tenemos una pequeña productora de fotografía. Estábamos haciendo foto publicitaria para la planificación del ICE y otras cuestiones económicas de acá de la zona también. Pero siempre la mayoría de las fotos publicitarias que hemos hecho rondan en lo gastronómico. Está bueno eso, nos gusta mucho hacer fotoproducto de gastronomía. Hemos hecho de cerveza, también artesanales de la zona. Eso es más que nada lo que estuvimos haciendo aquí. Y después una experiencia que estuve en Buenos Aires, que fue una experiencia bastante rara, pero para mí muy copada, fue que me llamaron para hacer foto publicitaria, entre comillas, porque eran fotos de estudio, a una tarántula viva. Y yo entonces estaba en mi salsa, digamos, porque por más que estaba allá en Buenos Aires, me llevaron el bicho ese y tuve que armar ahí un mini estudio improvisadísimo, y hacerle fotos a esta tarántula, porque tenían que tenerla para un catálogo, para un tatuador, digamos. Wow. Así que bueno, tuve que realizar esas fotos y estuvo bueno. Eso fue lo más raro en manera publicitaria, publicitaria entre comillas, en fotos de estudio que me ha tocado. Bueno, y después fotos de, obviamente, de modelos y esas cosas que mucho no me gusta, y el tema de los cumpleaños de 15, casamientos también hemos hecho, pero mucho no agarro esos laburitos porque no me siento tanto en la mía. Claro, sí, más vale. Cada uno cuando agarra la cámara y enfoca, realiza su propia búsqueda. Sí, lo tuyo tiene más que ver con el mundo natural. Los insectos, sí, las fotos de insectos impresionantes. De hecho, en algún momento te pedí alguna para una publicación que estaba coordinando en Concepción del Uruguay el año pasado. Así que hay como que sí, me dejó la marca. Igualmente, sí, ahora me acuerdo. Ahora estás enfocado en aves, ¿no? He visto muchas fotografías de pájaros. Sí, estoy ahora ligado a la fotografía de fauna porque básicamente pude adquirir un lente que hace rato que quería, que era un teleobjetivo para poder realizar estas fotos, que en realidad me inicié en la fotografía buscando hacer este tipo de fotografía, digamos, siempre la fauna y eso. Y bueno, como sabrán mis colegas, los fotógrafos y fotógrafas, es un hobby y una profesión bastante cara. Entonces, para lograr material de calidad a veces tenemos que invertir bastante, pero bueno, este año pude comprarme por fin un lente de buena calidad, que hace rato lo andaba necesitando, así que ahora estoy ligado al mundo de la fauna en general. Estoy con las aves, estamos también ahí siempre tratando de meter un poquito de conservación detrás de cada foto. Siempre que subo una foto trato de dar un mensaje sobre la conservación de esa especie y de nuestros, obviamente, de nuestros montes y bosques nativos. Siempre está ese mensajito escondido, de a veces entre líneas y de a veces de forma directa, detrás de cada foto. Es algo fundamental, la verdad que sí, es increíble cómo sufre toda esa parte de la naturaleza y bueno, es nuestra obligación conservarla. Y bueno, creo que tus fotos justamente permiten visualizar, ¿no?, todo esto que a veces uno se mete ahí por algunos campos y termina molestando el ecosistema. Pero bueno, muchas gracias por el trabajo que realizás, ¿no?, con estas fotos que nos acercan a animales que es muy difícil observar así a simple vista. ¿Vos cómo haces? ¿Te metes en algún lugar? ¿Conocés los espacios donde aparecen estos animales? Sí, lo fundamental para la fotografía de fauna es conocer la especie que vas a fotografiar. Obviamente hay veces que uno sale y sale a ver qué encuentra, pero si vos realmente querés lograr una buena foto de alguna especie en particular, tenés que conocer esa especie. Por ejemplo, con amigos vamos siempre a lo que es el carabacho y eso que estamos ahí tratando de proteger las aves playeras. Uh-huh. Con un amigo que se llama Martín Burlot. Estamos yendo mucho a fotografiar. Y bueno, es cuestión de, si vamos a ir, por ejemplo, a los bancos de arena, vamos a saber que ahí van a aparecer ciertas especies. Entonces vamos a tener que saber que esas especies se comportan así, a esta hora hacen tal cosa, a esta hora salen a pescar, a esta hora se quedan en la costa. Y entonces ya como conociendo la manera en que se mueve cierta especie, uno ya sabe a dónde tiene que ponerse, dónde tiene que ir para lograr una buena foto, digamos. Y así con todas las especies, digamos. Cuando uno, por ejemplo, planea un viaje fotográfico, que en mi caso lo hago más que nada con los paisajes, los planeo los viajes y veo qué tipo de foto puedo hacer, dónde va a estar la luna, si va a haber Vía Láctea en esas noches, si se va a ver bien, si va a estar nublado, y todo eso lo planeo. Y con la fauna lo mismo. Si vos vas a hacer un viaje fotográfico a algún lugar, vas a investigar qué tipo de fauna hay ahí, qué especie hay, qué te interesa fotografiar, y en base a eso vas a después saber qué comportamientos tiene esa especie para poder lograr una buena fotografía, digamos, y tratar de molestar la especie lo menos posible también. Esas otras cuestiones. Pero sí, detrás de cada foto tiene que haber una cierta investigación para conocer la especie que se va a fotografiar en este caso. Un importante detalle que por ahí pasa desapercibido, a veces uno, bueno, acostumbrado al consumo visual de hoy en día, de las pantallas, ¿no? Que uno a veces deja de lado toda esta cuestión de investigación, qué bueno que lo resalte. Y después el tema del camuflaje también es otra cosa. Obviamente no podés ir vestido con colores súper vistosos al medio del monte a fotografiar una especie, porque cuando esta especie te ve, ya se empieza a comportar de manera distinta. Entonces, si vos ves un bicho que está con una mirada rara o está como corriendo y asustadizo, no te transmite lo mismo que un bicho en su entorno natural. Entonces, con mis colegas que salimos a fotear fauna, siempre se trata de transmitir el bicho en su entorno, digamos. De tratar de transmitir eso. Así que el camuflaje también es una parte muy importante en este estilo de fotografía. Y es algo que la verdad que sirve mucho. Buen detalle, la verdad que ese sí que se me pasó, no lo tenía en cuenta, pero sí, el camuflaje, ser parte del paisaje para poder desaparecer ahí, ¿no? Y te quería preguntar también, ¿cuál fue el animal más exótico o el animal que más te llamó la atención dentro de tu fotografía? No, y últimamente, que estábamos buscando hace rato una especie de ave que podemos encontrar en la zona, hay dos especies estaba en el país, uno es el urutaú común, que lo podemos encontrar en esta zona, y el otro es el urutaú coludo, que lo podemos encontrar en Misiones junto con esta otra especie. Mm. En Misiones están las dos especies, y acá en esta zona tenemos el urutaú común, que es un ave muy extraño, por así decirlo, un ave que está muy ligado a muchas leyendas, que está muy perseguido y fue muy muy asesinado por leyendas y por supersticiones de mala suerte, porque es un ave bastante raro. que se camufla en los troncos huecos de los árboles. Y bueno, tiene un canto muy particular, tiene un canto que es como un lamento en el medio de la noche, medio de, no sé, es un lamento, hay que escucharlo para lo que es ese canto. Y bueno, por esto y por su extrañeza siempre se lo persiguió y se lo mató porque decía que era un mal augurio, digamos. Pero bueno, lo cierto es que es una especie más de nuestra zona que tenemos que conservar, y tenemos que estar atentos si la queremos ver, porque es una especie que se oculta demasiado. Bueno, y hace rato la veníamos buscando con mis compañeros de la fotografía y la encontramos hace poquito. Uh-huh. Eso mismo. Y eso mismo, ese es el lamento del Urtau. Y bueno, y la encontramos hace poquito y pudimos ahí y fotografiarla en su entorno. La verdad que nos regaló unos momentos re lindos, porque estaba ubicado en un espacio que alrededor estaba bonito de grabarlo. Sí, la verdad que no lo conocía. Y lo que siempre me gusta hacer, además de hacer la foto del animal, siempre busco hacerle mis videitos para que la gente lo haya podido conocer a través de lo que logramos ese día. Uh-huh. Y bueno, es cuestión de cada vez que se ande en el monte estar atento a los troncos secos de los árboles, que ahí seguramente se lo va a encontrar. Si tenés suerte y lo buscas, lo encontrás. Es el mismo Urutaú, es el cacuy también, ¿no? También se lo conoce como cacuy. Ajá, sí, cacuy, pájaro fantasma, pájaro estaca, tiene un montón de nombres según la región donde se encuentre. Sí, lo he oído alguna vez en el campo, pero jamás lo he visto. La verdad que estoy mirando una fotografía ahora y es una especie de lechuza, aparentemente. Y a simple vista, sí, viste que tiene esos ojos grandotes, tiene hábitos nocturnos, tiene una boca muy grandota. No caza como las lechuzas, digamos. Pertenece más, está más aparentado con los que son los dormilones, los atajacaminos. No caza como las lechuzas, que las lechuzas cazan con las patas, digamos, los búhos. Esta ave lo que hace es volar medio alto y abrir la boca, porque tiene una boca enorme, y con esta boca caza bichitos, se mete en las nubes de insectos que van volando y los va comiendo así. Es un animal, la verdad, muy lindo de observar, y bueno, ojalá en algún momento se pueda hacer algo más para conocer un poco más sobre sus hábitos, digamos, que son bastante desconocido y extraño, desde su forma de anidar, que consiste en poner un huevito en la punta de una rama, o sea, haciendo equilibrio en un huequito donde encuentre que puede quedar un huevo calzado, sin pasto, sin nada, mete el huevo ahí tiene su nidito, digamos, desde eso, y bueno, otros hábitos que por supuesto debemos desconocer de esta especie. Fascinante, la verdad, ponen en el aire, increíble. Sí. La verdad es un bicho bastante grande, no lo habíamos visto volando nunca, y ese día que lo estábamos foteando de día, en una oportunidad se nos voló, y voló por arriba de nosotros, y pudimos verlo en toda su envergadura de alas, y la verdad que es bastante, bastante grande el bicho, y una belleza, por supuesto. Y Fabri, ¿dónde podemos...? Bueno, además de la fauna... Te quería preguntar, ¿dónde podemos ver tus trabajos? Bueno, esto que mencionás, supongo que todavía no lo subiste a ninguna plataforma, pero si hay varias fotografías ahí para ver. ¿Qué nos recomendás ahí para estar al tanto de tus últimos trabajos? Y el laburo siempre lo estoy subiendo, le doy mucha bolilla al Instagram yo. Uh-huh. En Facebook también comparto, pero donde más estoy interactuando con la gente y subiendo mi material es a Instagram. Me gusta mucho hacer historias en el momento que estoy haciendo una foto, o sea, cantar algo, después hago la creación de eso que me inspira. Cuento a veces cómo hago algunas fotos, cuento mis historias, curiosidades y esas cosas. Me gusta mucho. Y le doy bastante bola al Instagram, veo mucho lo que subo también, al perfil, que es algo fundamental, lo tengo muy en cuenta. Así que sí, en mi Instagram van a poder encontrar, que es Fabriel, o sea, Fabriel. Ahí van a encontrar todo, todo mi material. Y después en Facebook también subo, que es Sabrie Ramuspe. Uh-huh. Ahí también van a encontrar algo. Para la gente mayor, el Facebook. Sí, sí. Pero hay bastante movimiento en Facebook. Es otro público. El público y está sí, bueno. Sí. Por eso trato de compartir los dos lados. Pero realmente donde más le doy bolillas es en Instagram. ¿Y tu emprendimiento? Pero, sí, Facebook tiene otro público. ¿Y tu emprendimiento publicitario, dónde podemos ubicarlo? Así, si alguien del otro lado quiere contratar o pedir algún presupuesto. Ese también estamos en Instagram, nos encuentran como tandem.af y ahí, bueno, ahí estamos. Nos pueden contactar por ahí. Buenísimo. ¿Algún proyecto que tengas pendiente? Bueno, habías hablado del documental sobre los pescadores. ¿Qué otra cosa hay ahí en el tintero? No, por ahora solo eso. Y después, bueno, viajar obviamente cuando se pueda. Viajar, conocer el país y tratar de lograr transmitir lo que se transmite acá en la región con fotografías de otro lado del país, del cliente, que en algún momento lo voy a hacer, porque tenemos un país muy rico a nivel paisaje, a nivel naturaleza y a nivel cultura y costumbres, que me encantaría mostrarlo, si no es en la fotografía, de algún documental. Pero bueno, esos son proyectos que están pendientes y siempre estuvieron ahí, así que en algún momento se van a dar. ¿Y qué podrías decirnos así sobre el 2020 en líneas generales? ¿Fue un buen año, digamos, o sea, dentro de lo personal? Y mira, arrancó obviamente con todo esto complicado, siempre improvisando, no sabiendo qué es lo que iba a pasar. Pero yo pienso que a nivel personal me sirvió, y pienso que a mucha gente le sirvió este parate que hubo para parar, para decir, bueno, paremos un poco, este nivel de aceleración que estamos llevando no está bueno. Así que en eso, en lo personal, me resirvió. Parar un poco la cabeza, pensar en el objetivo, pensar qué es lo que quiero, pensar. Eso, pensar, sirvió mucho para hacer una mirada retrospectiva y pensar, bueno, qué se hará después cuando vuelva todo a la, bueno, no a la normalidad, pero cuando sea todo un poco más como era antes. Más fluido, que uno pueda moverse, por lo menos. Totalmente, eso es fundamental. El tema de moverse libremente es algo que, eso sí me chocó mucho, no poder. Tenía algunos viajes planeados para este año, tenía algunos mini documentales también planeaditos y no, bueno, se pudieron completar con todo esto, pero bueno, siempre quedan ahí en el tintero. Y esperemos que en el 2021 puedan concretarse, sin dudas. ¿Querés agregar algo más, esperemos, Fabri? Que sí. No sé, por ahí se me pasó algo que quieras comentar. No, estuvo perfecto. Si tienes alguna pregunta, tranqui, y así nomás y... Pero no agregar nada. Estamos sobre el límite de tiempo, pero quería preguntarte, bueno, sobre los aspectos técnicos, ¿no? ¿Qué equipo usás? ¿Siempre usás el mismo? ¿Vas variando según lo que vas a fotografiar? Y ahora como que ya tengo más o menos el kit armado. Bueno, uso mucho, además de la fotografía de fauna, que hablan mucho de eso. Siempre me gustó y me interesó la fotografía de paisaje, así que siempre ando en la mochila con un lente gran angular, que es un lente, como dice la palabra, con un gran ángulo de visión, que bueno, me permite retratar y capturar los paisajes, no como lo ven nuestros ojos, pero bueno, tratando de acercarse a ese ángulo. Y bueno, el objetivo obviamente siempre está ahí en mi mochila. Siempre también tengo un lente macro y bueno, algunos que otros juguetitos para que enriquecen la fotografía, como son filtros polarizadores para evitar brillos en el agua, por ejemplo, o en las hojas de los árboles, filtros ND, que son filtros que te permiten que pase menos cantidad de luz al sensor, y con esto, bueno, podemos hacer otro tipo de fotografías de larga exposición, de día incluso. Y bueno, un montón de otros chiches. Y algo que uso mucho, que es fundamental para la fotografía de paisaje, que me gusta a mí, por ejemplo, no sé si han visto, yo hago una fotografía, por ejemplo, de una persona, bailando y el sol de fondo, bien ampliado el sol, se te ve con el teleobjetivo con el zoom, el sol en el fondo y una persona de la silueta ahí caminando cerca del sol. Lo mismo con la foto de las estrellas de la Vía Láctea. Bueno, estas fotos llevan mucho tiempo de planearlas, digamos. Tenemos que planear a qué hora va a salir el sol en ese lugar, a qué hora va a estar, en qué lugar me tengo que parar, a qué hora, cómo tengo que configurar la cámara para que salga como yo quiero. Y todo esto lleva a veces meses de planificación. Y para esto existe una aplicación que yo la uso, que es una aplicación que es paga, digamos, que se llama PhotoPills, que es una aplicación con la cual vos podés planear tus viajes o tus fotografías en el tiempo, digamos. Estás en el celu y decís, bueno, tengo un viaje, ponele a las Cataratas de Iguazú. ¿Qué fecha? Y vos ahí te fijás. ¿Qué luna va a haber esa fecha que vos vas a ir? ¿Dónde va a estar la Vía Láctea si es que se va a ver? Y en base a eso planeás las fotos, cosa de cuando llegar no estar ahí en bolas, digamos. Claro. Llegar y ya tener en la cabeza qué tipo de foto podés hacer en ese lugar. Así que es una herramienta fundamental si hay alguien en que se dedica a la fotografía de paisajes. Y a cualquier cosa, porque esta herramienta te sirve también para grabar videos, porque sabes a qué hora exacta sale el sol, en dónde, y todas estas herramientas que son totalmente necesarias. ¿Cómo se llama la app? Recomiendo mucho esa. PhotoPills se llama. Bien, bien. Era impresionante, la verdad que no tenía idea cómo la tecnología ayuda, ¿no? Todos estos detalles que hacen a la fotografía. Sí, una... sí, es fundamental. La verdad es fundamental porque antes obviamente se observaba el sol y tenías que estar meses observando para ver dónde podía estar y calculando para ver dónde iba a estar en los días próximos, pero esta herramienta te permite hacerlo a distancia. Por ejemplo, si nunca fuiste a España y tenés un viaje a España, decís, mirá, voy a estar acá, pongo el GPS y voy a ver exactamente dónde va a salir el sol, y en base a eso, sin conocer el lugar, podés planear una fotografía. Y eso la verdad que está buenísimo. Así que le recomiendo a fotógrafos y a fotógrafas que se quieran dedicar a la fotografía de paisaje, si pueden hacerse de esta aplicación, les va a ayudar un montón. Bueno, Fabri, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que me desasnaste bastante con la cuestión de la fotografía, que es un tema bueno que siempre teníamos pendiente en el encendedor ahí desarrollar. Así que qué bueno que haberte tenido del otro lado. Bueno, Martín, muchas gracias a vos, a Juan que no pudo estar, le mando un abrazo enorme. Y bueno, espero que nos encontremos en otra oportunidad de manera presencial para charlar un poco. Y bueno, de nuevo, gracias. Esperemos que así sea. Te mando un abrazo, Fabri, y que sigas bien. Saludos a toda tu familia. Saludos. Hablábamos con Fabri Ramuspe, fotógrafo de la localidad de Colón, Entre Ríos, y que nos contaba un poquito sobre su trayectoria artística, todos estos temas que tienen que ver con sacar una buena foto, que a veces a uno se le pasa desapercibido. Vamos a continuar ahora escuchando un poquito de música y enseguida volvemos.